Es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo. Hay que hacer un poco de historia. Esto arrancó allá en el año 2008, cuando tuvimos el gran déficit de enfermería y como gremio propusimos la formación de enfermeros a través de los hospitales de la provincia, volver a transformar los hospitales en hospitales escuela. Bueno, ustedes ahí en Saladillo han tenido ya varias camadas de formación de enfermeros y ahora nos podemos encontrar con esta noticia que venían trabajando tanto Julio Reynoso, que es nuestro secretario de capacitación y oriundo de su ciudad y salió del Posadas, junto con la dirección y nuestro delegado trabajaron para poder este año volver a abrir la carrera de enfermería, así que es una alegría muy grande y en la cual obviamente nuestra organización siempre va a estar en el reclamo de, no solamente de la formación de ese personal tan necesario, sino también su posterior incorporación al sistema. Porque siempre decimos lo mismo, se pueden hacer grandes hospitales, se pueden traer las mejores infraestructuras para los hospitales, pero si uno formase el personal, es muy difícil que el sistema de salud de una vez por todas mejore. Y a su vez, aunque vos lo formes y después no logramos que el gobierno los incorpore, estamos en la misma sintonía. Entonces, la realidad indica que hay que trabajar fuertemente en la formación, por un lado, y después una vez formado para que sean incorporados. Miguel, ¿sigue habiendo mucho déficit de enfermeros en los hospitales de la provincia? Y el déficit existe, ya de por sí es algo histórico y estructural que tiene el sistema de salud nacional y provincial, digo mundial también. Hace muy poquito nosotros participamos, que también bueno nos representó Julio, participamos de un congreso internacional de enfermería donde se hizo en el Distrito Federal en México, ahora a mediados de enero, y me acuerdo que Julio tuvo un trabajo de la estructura de enfermería a nivel nacional y el déficit que nosotros teníamos y la formación. Por ejemplo, se habla fuertemente de todo el trabajo que se hace en la especialidad, por ejemplo, en licenciados, y el error que podemos cometer es seguir formando, por ejemplo, licenciados, y cuando estos licenciados dejan de trabajar de enfermero. Nosotros tenemos un déficit muy grande en el sistema, y este déficit se tiene que ir paliando, primero, como decíamos recién, abriendo más escuelas de enfermería, y que decir que es un personal esencial. Hay decretos provinciales que impiden la incorporación de personal a la administración pública. Bueno, el sistema de salud tiene que estar exento de eso. En realidad estamos exentos, pero vos tenés que hacer todo un tramiterío para incorporar enfermeros. Y enfermeros es una carencia mundial, no es una cuestión propia de la provincia ni del país. Entonces, nosotros en la provincia de Buenos Aires, con este gran déficit que tenemos que trabajar fuertemente en seguir formando enfermeros. Por eso lo que pasó el otro día en este anuncio que hicieron desde la dirección del hospital, con nuestra organización ahí en Saladillo, hay que hacerlo en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y también hay que apuntarle al sector privado, porque el déficit es tan grande y es tan estructural. Cuando yo te hablo estructural, vos fijate que hoy está en debate el sistema jubilatorio de la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un régimen de jubilación especial que no se aplica, pero tenemos un régimen de jubilación especial y en la cual el enfermero está inmerso en este mismo sistema. Es decir, hoy quieren debatir de que el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires es deficitario. Nosotros decimos que no es deficitario, que el sistema hay que aumentar la edad laboral para jubilarnos más con más años, estamos de acuerdo que ha crecido la expectativa de vida, pero siempre hay que tener en claro que si hay un personal que es esencial y que hay que tener un tratamiento especial, es el personal hospitalario y en especial el personal de enfermería. Entonces, insistimos, cuando hablamos de un déficit estructural hablamos no solamente de necesidad de enfermero por la falta de enfermeros, sino también por el tipo de tratamiento que tiene que tener la enfermería. No sé si soy claro con el mensaje. Uh-huh. Tomarlo como base, como un sistema prioritario, como políticas de salud. Nosotros a nivel nacional lo hacemos con sanidad, formamos enfermeros en todo el ámbito del país. La provincia de Buenos Aires, obviamente nuestro gremio está inserto en esto, en esta formación, bueno, y queremos que el Estado le dé el tratamiento que le venimos dando nosotros con sanidad a nivel nacional, le tenemos que dar al Estado, la provincia de Buenos Aires. Por eso, cuando hablamos de déficit, hablamos de un déficit estructural formado no solamente por la falta, insistimos, de enfermeros, sino también por el sistema que tiene que tenerse aplicado para este tipo de tarea que hacemos los enfermeros. Recién me dijiste algo, pero ¿qué opinan ustedes de la reforma jubilatoria, de aumentar la edad? En caso hay de que... hay que separarlo el tema. Una cosa es, el gobierno nacional le pide a la provincia de Buenos Aires que armonice a la caja el ANSES. Una locura muy grande, porque nosotros tenemos el mejor sistema previsional que tiene el país, inclusive en Sudamérica lo tiene la provincia de Buenos Aires. El Instituto de Previsión Social hasta el día de hoy es superavitario. Ahora, ¿cuál es el tema? Si el Estado todos los años nos va a jubilar desde a 20.000 trabajadores y no incorporamos nuevos trabajadores, obviamente que en el transcurso de los años lo vas a transformar deficitario al sistema que hoy es superavitario. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si vos tenés hoy en la actualidad un jubilado, necesitas tener 3,5 activos. Si yo jubilo 20.000, 30.000 personas por año, yo tengo que estar ingresando al sistema no menos de 100.000 a 110.000 personas. ¿Soy claro? Sí. Jubilo 30.000 personas y no incorporo, en el transcurso de los años el sistema que hoy es superavitario se transforma en deficitario. Entonces ahí primero lo que quiere hacer el gobierno nacional es decirle a la provincia, armonizarlo con el ANSES. Armonizarlo con el ANSES significaría aplicar nuevas medidas del haber jubilatorio. Nosotros en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, todos los aumentos salariales que se consigan, sean buenos, malos, regulares, no importa, que conseguimos para el activo, automáticamente se le aplica al pasivo. Es decir, nosotros tenemos movilidad en serio en la provincia de Buenos Aires. Lo que cobramos nosotros como activo también lo cobra el pasivo, en su porcentual, pero el pasivo. En el cambio, en el ANSES, por ejemplo, vos te jubilás y tiene que haber, por un decreto del Ejecutivo, cada dos veces al año se le da una actualización de ese haber jubilatorio. Nosotros cobramos un promedio del 75% de lo que cobra el activo. En el ANSES, por ejemplo, llega al 45%. ¿Me entendés? Es una baja muy grande en la jubilación. Y a su vez, sí estamos de acuerdo que hay que discutir la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque ha aumentado la expectativa de vida. Es decir, el que no ve y no se da cuenta de que hoy el sistema, si querés, la seguridad social, estaba prevista en su origen para 70, 67, 70, hoy 75 años de expectativa de vida, y que cada vez, gracias a Dios, las personas están viviendo mucho más. Hoy en la Argentina nacen chicos que van a vivir 100 años, ya ustedes ahí en Saladillo lo tienen que tener y lo vemos todos los días en los diarios, se festejan los 100 años de siempre de algún compañero, de alguna persona en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires, del país. Es decir, ha crecido tanto la expectativa de vida que hay que buscar medidas protectoras para esto. Entonces, estoy de acuerdo que hay que sentarse a discutir la edad jubilatoria. Bien. ¿Cómo nos sentamos a discutir? Bueno, nosotros tenemos algunas formas de que se le pueda aumentar la edad jubilatoria, pero bueno, tiene que haber también un aumento del haber jubilatorio para esa persona que lleva más tiempo, que sea optativo, que busque el Estado seducir a la persona que se quede más tiempo trabajando. Bueno, buscaremos medidas alternativas, pero lo que nunca podemos negociar es la movilidad, como te explicaba hoy, y la armonización con un sistema nacional que lo único que termina haciendo es un subsidio del Estado Nacional a los jubilados nacionales, cosa que en la provincia de Buenos Aires, teniendo el mejor sistema, no podemos dejar que esto pase, ¿no? Yo lo que digo, no sé qué irás a opinar vos, después me brindarás tu opinión, Miguel. Yo lo que siempre digo con este tipo de cosas, que muchas veces hacen para tapar agujeros en la urgencia, ¿no? Sí. Y no le damos previsibilidad al sistema. Digo, habría que analizar regularmente cada 5 o 10 años lo que digan los especialistas, cuál es la expectativa de vida, y saber que cada 5 o 10 años va a haber un incremento en la edad jubilatoria. Pero esto ya previendo, y que uno sepa que cuando arranca puede tener 5 años más o 5 años menos según lo que aumente la expectativa de vida. No cambiar las cosas ahora, ¿no? Digo, pero no cambiarlas de un día para el otro. Yo te cuento esto. En el origen del Instituto de Previsión Social, cuando se hizo la 9650, que es la ley previsional, por ejemplo, te pongo un ejemplo, los jubilados hacían su aporte al sistema. Hoy el jubilado no lo hace. Ahí tenemos algo a nuestro favor para guardarlo en un costado. Si vos a ver, me jubila gente y no generamos de esa gente que va sacando del sistema y no pones personas en actividad que vayan cubriendo a esa persona que jubilás, obviamente vas a generar un déficit. Por ejemplo, el trabajador de la salud, toda la administración pública aporta el 14%, el trabajador de la salud aportamos el 16%, dos puntos más de lo que aporta hoy el resto de la administración pública. ¿Por qué? Porque supuestamente nos jubilamos antes, cosa que hasta actualmente no se está dando porque tenemos un dictamen de Fiscalía de Estado que nos mató y nos crea un cargo deudor muy grande, entonces nosotros año tras año vamos postergando esto hasta que lo solucionemos. Pero mientras tanto, bueno, el sistema de salud aporta un 2% más. Es decir, lo mismo podría aportar el resto de la administración pública, cuestión de mantener este sistema, suponete. Ver cuánto aporta la provincia de Buenos Aires como patronal. Yo no sé si vos sabías que los superávit del Instituto de Previsión Social, año tras año, la provincia de Buenos Aires manotea su superávit a cambio de letra de tesorería. ¿Me entendés? Es decir, sí. Ese superávit que supuestamente nosotros tenemos, hoy, si vos mirás los números, no está, porque nos quedan de letra de tesorería del Estado Nacional. 20,000 millones de pesos que nos debe la provincia a la caja previsional. Entonces, te estoy diciendo, tenemos para hacer parte del aporte de los jubilados que hoy no lo hacen. Antes de armonizarnos tenemos eso. Tenemos para extender la edad jubilatoria, tenemos para aportar algunos puntos más desde el activo y tenemos para recuperar esa parte que el Estado nos saca y tenemos para discutir todavía cuánto es el aporte de la patronal y el Estado de la provincia de Buenos Aires. Antes, inclusive, todo esto, si tenemos déficit, antes de mandar la caja al Instituto al ANSES. Entonces, hay temas para discutir. ¿Me seguís? Sí, hay sí, muchos sí. temas para discutir. Y estoy de acuerdo con vos, hay que tomar previsibilidad de cara a los próximos años. ¿Querés sentarnos a discutir cada 5 años? Nos sentamos a discutirlo. Pero no sentarnos porque venga un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que la provincia de Buenos Aires adhiera porque tiene una deuda que supuestamente que acordó el gobierno de la provincia con la nación por esta... pagar, si querés, esto que nos dieron de lo que nos debían del fondo conurbano, la coparticipación y la mar en coche que pasó allá en octubre del año pasado. Es decir, por eso no tenemos que arruinar o dejar de lado nuestro mejor sistema previsional que tiene la provincia de Buenos Aires a cambio de uno que sabemos que termina siendo rehén del Estado Nacional y de la dádiva que pueda dar el gobierno que esté de turno. Este es el tema. El sistema provisional es autónomo, lo dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires. No puede venir ni un gobierno nacional ni un gobierno provincial, y acá no hablemos de partidismo político, porque todos los gobiernos, sean del partido que sea, siempre quisieron manotear los fondos de previsión social y armonizarlos, y siempre fue superavitario este sistema. Entonces hoy no nos vamos a comer el verso de que este sistema hoy es deficitario. Tenemos un montón de medidas. Nosotros, esto que te cuento yo, son cosas que hablamos en nuestra organización. Es decir, y así otros compañeros, otras organizaciones tendrán otra idea. Lo que sí tienen que estar los jubilados y las organizaciones sindicales, que son los que representamos a los trabajadores, los verdaderos legítimos dueños del Instituto de Previsión Social, a discutir esa reforma previsional que hay que discutirla. Fundamentalmente el aumento de la edad jubilatoria, con la cual estoy totalmente de acuerdo, pero con las previsiones que estamos tomando, ¿no? Miguel, hablando de sentarse a discutir, ¿qué pasa con la discusión salarial este año? Es una discusión que el gobierno está haciendo lo mismo. Lamentablemente el gobierno empezó una charla a fines del año pasado, a hablar de una manera, y de golpe y porrazo, un día cambiaron las condiciones de negociación. A querer imponer una estructura de por ejemplo, un porcentaje fijo, sin cláusula gatillo, sin discutir otras cuestiones paralelas al tema salarial, porque acá el error es pensar que la paritaria solamente discutimos salario. Y esto va más allá. Nosotros, si el gobierno quiere decir esto es así y no hay manera de negociarlo, ayer lo escuchábamos anteayer al presidente, que es esto y no hay otra cosa, bueno, entonces ya dejamos de ser una paritaria, que ya que haga el gobierno nacional y provincial, que hace lo mismo que le dice el gobierno nacional, que hay que bajar tanta plata y con esto es lo único que hay, y con eso lo tenemos que arreglar. Entonces salgamos de la discusión paritaria, no nos mentamos más, no hay que mentirle más a los trabajadores, y el Estado que lo haga por decreto. Esto es simple, pero no es una negociación colectiva, esto es lo que estamos hablando. Es decir, la paritaria, nosotros nos sentamos, negociamos en serio con el gobierno, nosotros como organización le llevamos muchísimas propuestas, le llevamos no solamente un aumento salarial, le pusimos las condiciones en la cláusula gatillo, lo hablamos en persona con la gobernadora y en octubre la gobernadora dijo, quédense tranquilo que en el 2018 la cláusula gatillo sigue. ¿Por qué es importante la cláusula gatillo? Porque vos no perdés con la inflación. La inflación, lo que van dando los índices de inflación, automáticamente los trabajadores lo cobran. Es decir, no tenemos problemas en discutir cualquier tema, pero tiene que estar la garantía de que nosotros no perder con la inflación. Entonces, hoy, que venga el gobierno nacional y diga no más cláusula de gatillo, pues la inflación, es decir, los aumentos salariales o la cláusula de gatillo atada a la inflación genera más inflación, y echarnos la culpa a los trabajadores que somos los culpables de la inflación de la Argentina, es una vergüenza. Esto no lo podemos sentarnos a discutir. Entonces, esas son las condiciones que no. Y a su vez le llevamos al gobierno discutir un sistema de promociones y ascenso, es decir, aquel categorías que estén vacantes por jubilación o por muerte, que los trabajadores puedan concursar para llegar a esa categoría. Es decir, yo me jubilo con un categoría 18 y en mi lugar ingresa un categoría 5. Es decir, todas esas categorías quedan vacantes y no las cubre nadie. Bueno, nosotros estamos, le llevamos todo, hasta le hicimos todo un trabajo para que el Estado lo discuta y lo lleve a la mesa de negociación. Hasta ahora no tenemos presente si se va a poner o no en discusión. Le llevamos el tema a la discusión de la ley de carrera sanitaria. El gobierno quiere discutir un sistema de presentismo, nosotros queremos discutir un sistema de productividad. Bueno, hay varios temas para discutir y otros seguramente de otras organizaciones más, decretos que faltan firmar, pases a planta que nos deben del acuerdo del año pasado. Bueno, por eso te digo, la discusión va más allá de lo salarial, pero sí tenemos que, para discutir los salarios, tenemos que garantizarnos que va a haber cláusula gatillo. Si no, es muy difícil que uno diga un 15%, como está diciendo por ahí, y no hay manera de discutirlo. Directamente no le mientan a la gente, digan no hay más paritaria, que el gobierno nacional saque un decreto que suspenda las paritarias en todo el país. Entonces, bueno, después se haga cargo el gobierno del decreto que saca, pero no mentirnos diciendo no van a sentar una discusión cuando ya ellos vienen, es esto o la nada. Bueno, entonces, ¿qué nos están diciendo, señores? No hay manera. Una paritaria es negociación colectiva. Para haber negociación tiene que haber las dos partes llevando propuestas de lo que uno puede dar y el otro lo que quiere de que el gobierno le dé, en el caso nuestro, y en las privadas pasa exactamente lo mismo. Miguel, ¿medidas de fuerza se prevén? No, porque todo, es decir, siempre decimos nosotros, pregonamos el diálogo y la negociación, y mientras el diálogo y la negociación exista, no está todavía el tema de hacer medidas de fuerza. Nosotros tenemos un muy buen diálogo con el Ministerio de Salud, con el ministro actualmente, personalmente lo tengo, y mis compañeros de la comisión también. Lo ves vos, lo que ha pasado, por ejemplo, en estos días en Saladillo, la relación nuestra con la dirección, es decir, existe el diálogo en salud, y a su vez con el resto de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, yo tengo diálogo y estamos permanentemente hablando de este tema. Lo que no podemos aceptar, y esto lo que quiero que quede claro, es que venga una orden del gobierno nacional que es esto y no hay manera de que sea otra cosa. Entonces la provincia de Buenos Aires se agacha y dice, bueno, es esto y no hay otra cosa. Entonces nosotros no somos trabajadores del Estado Nacional, nosotros somos la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires el año pasado marcó cómo iban a ser las negociaciones de todas las paritarias nacionales y el resto de las provinciales de las distintas provincias, inclusive la privada, cuando por ejemplo agarramos el 18% con la cláusula de gatillo. La cláusula de gatillo fue la vedette de todo el espectro de todas las negociaciones colectivas, tanto públicas como privadas. ¿Y cuál es el tema? Hoy que el gobierno nacional nos baje con una línea fija, es esto y nada, que lo que nosotros hagamos repercuta en todo el resto de las negociaciones colectivas, bueno, te marca que no podemos aceptar esto, pero sí queremos seguir dialogando. Este es el tema. Nosotros, insistimos, estamos esperando una convocatoria oficial para empezar a que esto que estamos hablando en el diariamente con el gobierno se haga público y oficialmente. Por eso mucho no podemos decir las cosas como son, porque no hay una propuesta concreta. Pero la verdad de la historia, hoy por hoy no lo tenemos previsto, las medidas de fuerza. Sí tenemos que estar en alerta, porque si el gobierno toma el mal camino de querer sacarlo por decreto, bueno, ahí seguramente nos encontrará a todas las organizaciones sindicales, tanto nacionales como provinciales, públicas o privadas, todas juntas, mostrando nuestro descontento de que el gobierno cierra las paritarias cuando supuestamente en las promesas de campaña dijo que las paritarias eran parte de las políticas de Estado, ¿no? Es eso. Miguel, te hace una pregunta, capaz que te voy a meter en un brete, pero siendo titular del Sindicato de Salud Pública de la provincia, y hablándose tanto del sindicalismo hoy en día, ¿vos crees que hay persecución del sindicalismo en la actualidad? No lo miro como una persecución del sindicalismo, ¿eh? Yo personalmente hablo por nuestra organización, tanto nacional como la que me toca representar en la provincia. No siento esa persecución hacia nosotros. Sí, bueno, evidentemente hay algo que están saliendo compañeros de otras organizaciones sindicales que le están saliendo causas que andan dando vueltas, se están dando a la luz. Pero si vos me decís hay una persecución contra el movimiento obrero, contra los sindicatos, bueno, habría que estudiarlo. En el caso nuestro, nosotros estamos todos muy tranquilos, siempre decimos lo mismo. La organización no es de los dirigentes, sino de los afiliados. Y acá la prueba está en el... nosotros orgullosamente decimos, y ustedes lo ven ahí en carne propia, nosotros llamamos cada 2 años a elecciones. Yo soy un de nuestra organización, fue una de las que a nivel provincial hace 4 años, este es mi 5º año de mandato, cambiamos de secretario general. Es decir, no es que acá se perpetúan en el cargo de por vida y los dirigentes se van de acá, se van forrado de dinero. La prueba está en que hay que mirarlos en cada organización. En la nuestra hay democracia, se llama cada 2 años elecciones, hay elecciones de comisiones internas, nosotros nos regimos por la ley de asociaciones sindicales y nuestra patronal son los afiliados. Los afiliados son los que nos auditan permanentemente, así que en ese sentido estamos muy tranquilos. Miguel, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo grande. No, un abrazo para ustedes. Saludo ahí a toda la gente de Saladiz, un abrazo. Abrazo grande, gracias.